buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Un espacio radial para hablar desde nuestras entrepiernas de los temas de actualidad con el enfoque marica tan necesario en estos días. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entrevistas con personajes de la política y la cultura. Todos los viernes a partir de las 18 horas. Solo por www.radiobocina.com. Hola, hola. Muy buenas tardes a toda la gente que está enganchada en la www.radiobocina.com. Estamos tan emocionados que el aparato casi se va a salir corriendo con el retorno. Agradecemos a Javier Osinaga por estar acá, por estar siempre dispuesto a acompañarnos en esta cabina tan linda, tan chiquita, tan guapa como es la cabina de la radiobocina.com. Quiero contarles que esta tarde vamos a estar conversando, entrevistando, dialogando con un joven artista, con un joven mago, con un joven ilusionista. Él es Ítalo Badani. Ítalo ha salido egresado de la carrera de actuación de la Escuela Nacional de Teatro. Es una escuela hermosa, grandísima. Es la única escuela que otorga el certificado de licenciatura en arte dramático en Bolivia. Ítalo ha salido de esa escuela y se ha dedicado a lo que a él más le gusta, que es la magia y el ilusionismo. Ítalo monta shows de magia, monta shows de ilusión en Santa Cruz, lo ha hecho recientemente. En abril fue su último show espectacular, que según lo que nos cuenta es un show que vale la pena ver, que vale la pena pagar. Es un show que no tiene nada que envidiarle a un acto de magia en Las Vegas. Eso nos va a estar comentando esta tarde Ítalo Badani, y él es muy jovencito además. Yo no me canso de traer gente tan joven y tan guapa a esta cabina de radio, y va a estar conversando con nosotros. Quiero decirles que no ha llegado todavía, así que los vamos a esperar. Es primera vez que viene al Centro Cultural San Isidro, a la Radio Bocina, y en minutitos está con nosotros. Antes de empezar con la entrevista a Ítalo Badani, a este joven actor, mago, tan talentoso, hay que reportar la actualidad. Yo venía recién de la Universidad Gabriel René Moreno. ¿Cuánta gente hay allá? La Universidad Gabriel René Moreno, para la gente que nos escucha, es la universidad pública, la principal universidad pública del departamento. Y hoy justamente coincidimos con las elecciones de esa universidad, las elecciones de rector. Yo he participado así como observador, como público, solamente dos elecciones de rector y vicerrector de esta universidad. La primera fue en el año 2013, 2012, si no me equivoco, y esta en 2016. Cada 4 años son las elecciones en la Gabriel. Irregulares. Habían mesas que recién se estaban abriendo. Imagínense, yo son las 6 de la tarde en Santa Cruz. Yo estaba a las 4 de la tarde en la universidad y habían mesas que se estaban abriendo. Muchas irregularidades, alumnos catárquicos. Los alumnos, los universitarios suelen ser, no les interesa si algo sale bien, si algo sale mal. A ellos les gusta el bochinche, les gusta que todo salga mal en realidad, y estaban expresando pues sus asperezas, estaban expresando su no de acuerdo con el régimen electoral de la Gabriel. Las irregularidades, han marcado un debate bastante interesante en los analistas que han salido de la Gabriel. Afirman que la Gabriel ya no está dando los intelectuales, la gente que realmente aporta a la sociedad o a la política. Ustedes, si revisan la lista de los políticos principales en Santa Cruz, todos son egresados de la Gabriel. Está en crisis estado educativo y académico que ofrece esta universidad, y hace mucho ya que no está en ningún ranking internacional como las mejores universidades del mundo. Imagínense, el ranking internacional es de 500 universidades y Latinoamérica tiene un puesto a partir del número 150, que es con Argentina, con Chile, inclusive con Perú. Perú ha sabido sobresalir, inclusive Chile, que tiene un régimen educativo tan burocrático y además tan endeudado a todos los estudiantes allá. Y ni así nosotros podemos destacarnos entre esas 500 universidades. Es bien grave, ¿no? Es una universidad pública que debería dar a los intelectuales, debería desarrollar el intelecto y no lo está haciendo. Las principales propuestas de los candidatos ha sido fiesta, ha sido choripán, ha sido refresquito. Incluso si ustedes se van a la México, que es la entrada principal de la Gabriel para el campus universitario, ustedes ven unas mesas larguísimas donde las chicas que trabajan para algún partido político de la Gabriel están pintando las uñas de manera gratuita para que voten por la agrupación, ¿no? Es bien chistosa la performance. Entre otras noticias, ya saliendo del límite boliviano, en Estados Unidos hubo un tiroteo. A 5 policías han matado en ese tiroteo. Era una marcha en contra del racismo, porque días atrás habían matado a 2 afroamericanos. La policía en Estados Unidos tiene el permiso total de disparar a los asesinos, a los delincuentes, a la gente que ellos creen que está infringiendo la ley. Bueno, y entonces hicieron una protesta porque les parecía eso un acto racista, ¿no? Y lo es, desde luego que sí que lo es. En Estados Unidos hay un alto nivel de racismo contra la gente afroamericana. Y se ha volcado la tortilla y el francotirador, imagínense cómo consigue tan fácil las armas una persona en este país. Tenía un arma de francotirador, así que él estaba a muchísimos metros de distancia de los policías que resguardaban la marcha contra el racismo, y logró matar a 5 con un arma de alcance máximo, de alcance larguísimo. Y lo que él ha afirmado en estas últimas horas, recién nada más, según cuenta El País de España, el atacante declaró que quería matar blancos antes de morir por la explosión que un robot policía, un robot bomba, que utilizaron para matarlo. Él quería matar blancos, quería matar policías blancos, ¿no? Es otro acto de racismo, obviamente. Yo no estoy en este caso, miren que yo soy bien extremista, no me voy al extremo en todo. Yo no estoy de acuerdo ni que se mate a gente por ser negra, ni que se mate a gente por ser blanca, ¿no? Incluso no estoy de acuerdo que se mate gente, me parece un acto inhumano. Como también tan inhumano me parece que haya una facilidad tan hirviente para conseguir armas en este país. ¿Cuántas armas habrán en Estados Unidos? Yo no sé, deben ser muchísimas. Y está dando mucho que hablar esto, y de seguro que va a suponer, o estamos suponiendo, algunos cambios en la lógica policial estadounidense, que ahora los candidatos están en campaña. Hillary Clinton, que le han negado ser enjuiciada. El FBI ha dicho que no tiene ningún delito por evasión de impuestos, por algunos un mal manejo de algunos documentos de Estado. Y creo que está bien, porque imagínense si inhabilitan a Hillary Clinton. Mañana tendríamos un solo candidato republicano, que sería Donald Trump. Y creo que actualmente no hay ningún candidato, electoralmente hablando, que pueda derrotar al magnate inmobiliario, que ha demostrado ser racista, que ha demostrado ser sexista y ultraconservador. Así que yo estoy de acuerdo que Hillary vaya enfrente por los demócratas para seguir la política de Obama, ¿no? Es que no queda de otra. Pasa lo mismo que en Bolivia. Gana el Evo porque no hay más. Es bien grave. Y para cerrar, amigos, amigas, Ana Medina, una joven afroboliviana, murió el día sábado. Ella estaba internada en el Hospital San Juan de Dios o en el Hospital Japonés, si no me falla la memoria. Pero los hospitales públicos así aquí más o menos son la misma maldita cosa. Ella murió con el 60% de su cuerpo quemado. 2 semanas antes de su muerte, su esposo le había rociado gasolina cuando ella estaba durmiendo y le prendió fuego. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos entender estos hechos tan aberrantes? Estos feminicidios que se conceptualizan, el dar la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer por parte de un hombre, ¿no? Así se conceptualiza el feminicidio y es una tipificación que está escrita en la ley que dice luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres. ¿Por qué un hombre, y yo me lo pregunto y se los pregunto también a ustedes, tiene el derecho de dar la muerte o dar la vida a otro ser? Cuando se casa un hombre y una mujer, se está firmando un contrato social y un contrato sexual de propiedad del hombre sobre la mujer. Y bajo esa lógica, el hombre tiene el derecho y se arroga el derecho de dar vida o muerte al ser inferior de la pareja, que en este caso pues es la figura de la mujer, el paradigma mujer, lo que entendemos por el constructo social mujer. Entonces, ese darse el derecho propietario de matar es lo que está haciendo que los feminicidios sean cada vez más frecuentes. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Ustedes dirán, ya tenemos una ley, la ley no lo ha solucionado. Hay 15 errores en la ley que están mal, que plantean una lucha contra la violencia hacia las mujeres de una forma negativa. Hay una cosa que no se está cumpliendo con la ley. Ana Medina, que tenía solamente 21 años, ella tenía mi edad, ella podría haber estado haciendo radio aquí conmigo, al ladito. Jovencísima, llena de vida, y tuvo que morir de esa manera. Un día antes de que el tipo la haya rociado de gasolina, ella intentó hacer su denuncia, porque esto no es que la mató y ya, es una escalera, es un continuum. El feminicidio es el arma más letal de la violencia machista, porque él la golpeaba, él le prohibía salir, él le prohibía vestirse de alguna manera. Era un hombre absolutamente violento, ¿no? Bueno, ella intenta, les iba contando, ella intenta hacer su denuncia un día antes porque él le había pegado. Y adivinen qué le dijeron en la oficina de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que es una oficina que nuevamente la policía la está liderizando. La policía atiende esa oficina y la atiende mal. Ella se acercó hasta la oficina y le dijeron, mire señorita, ya es muy tarde, usted no puede recepcionar su denuncia. Y Ana, con golpes, con dolorida y todo, volvió a su casa. Y la ley establece que las denuncias se pueden recepcionar las 24 horas del día. Miren esa negligencia de parte de la policía, miren esa falta de voluntad política y social de ir en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y es lamentable que sigan muriendo de esta manera las compañeras. Y el día lunes, luego de 2 días de su muerte, se organizó una marcha, y con esto vamos a cerrar y nos vamos a ir a un corte musical y volvemos con nuestro invitado.

pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Ruega por... ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Bueno, y ha llegado nuestro invitado. Yo estoy muy contento. Qué ilusión, qué sueño entrevistarlo. Bueno, yo ya lo he entrevistado en dos oportunidades, pero nunca en esta cabina tan chiquita, tan bonita, tan guapa, como siempre digo yo. Y no me canso de traer gente tan interesante a este espacio radial. Él es Ítalo Badani, ya lo presenté, ya hablé de él en el primer bloque. Él es mago, él es ilusionista. Muy talentoso él. Buenas tardes, Ítalo, bienvenido. Cristian, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Realmente, como dices, muy linda tu cabina. Primera vez que estoy en... Bueno, no primera vez, pero una de las únicas veces que estoy en una cabina de radio y me parece muy linda, la verdad. Oye, Ítalo, ¿y cómo te llevas vos con la radio? ¿Has hecho radio alguna vez? ¿Es uno de tus sueños hacer radio? Uy, bueno, la radio... No sé, la verdad, primera vez que, como te digo, no es, creo que es la segunda o la tercera vez que voy a una radio, ¿no? Nunca se ha hecho magia por radio, por ejemplo, ¿no? ¿Y San Isidro ya conocía? Conocí hace un tiempo atrás, vine hace unos, bueno, hace varios años, ¿no? Cuando creo que esto era, me comentabas extra, sí, sí. Bueno, antes de hablar, que todo esto era un terreno baldío prácticamente, ¿no? Ya. Había una cancha de fútbol, creo, y bueno, eso es, pues, pensé que me iba a encontrar con eso, la verdad, no pensé que iba a encontrar con algo ya armado, ¿no? Bueno, Ítalo, bienvenido a esta cabina, espero que tengamos una entrevista muy linda, que podamos conversar de temas que te interesen y que, por supuesto, a través de eso le interesen a la audiencia. Ítalo, ¿de dónde parte esto de la magia? Explícanos un poco, porque sos uno de los pocos personajes en Santa Cruz que hace esta labor. Bueno, todo comenzó... Uy, tendría que irme muy atrás, ¿no? Yo tenía, por favor. Tenía 5 o 6 años cuando es la primera vez que veo un mago, que es mi maestro, el mago Byron. ¿No? Un mago bien teatro, conocido, por si acaso. Claro, ¿no? Es el mago más importante de Bolivia, ¿no? Él tenía un espectáculo en un hotel, en el Hotel Presidente en La Paz, ¿no? Lindo hotel en La Paz. Sí, un hotel muy grande, muy bonito. Bueno, tenía un espectáculo él que, bueno, ahora comparado con lo que tiene es una nada, ¿no? Ya. El final del show él hacía levitar a una chica, ¿no? Me acuerdo que era impresionante. Para la gente que no sabe, que es ignorante, mira que esta cabina la escuchan, este espacio radial la escucha gente tan marginal igual que yo. ¿Qué es la levitación? Hagamos un paréntesis. La levitación es el arte de poder flotar en el aire sin ayuda de ningún tipo de objeto. Ya. ¿No? Esa es una levitación. Como Peter Pan, en el peor de los casos, como la nena del conjuro que flota. Ya. Creo que eso es más fácil, más entendible, ¿no? Bueno, una nos flotación, contabas que ¿no? Byron tenía un show de estas características. Bueno, sí, era bastante lindo, hacía una rutina con palomas y entraban varios magos de invitados. Recuerdo Cacho Mendieta, que es un muy buen mago. Bueno, estaba ya no, Javi y Fego, ya no recuerdo muy bien, ¿no? Que hacían muy buenos números de ilusionismo, ¿no? De ahí despertó un interés. A mí siempre me gustó todo esto del arte, todo esto de la... Mira, desde que tengo 2 años que hago arte, hice pantomima cuando era niño. Tenía 2 años y mi madre me inscribió un curso de pantomima. A los 4 hacíamos obras pequeñas de teatro con Teresa Matienzo, que era una maestra muy grande del teatro acá en Bolivia, que ya falleció ella. Y bueno, es así que siempre estuve involucrado, ¿no? Siempre me gustó este tema de ser payaso, por ejemplo, desde los muy circos. Chiquito, ¿no? Sí, los circos. Bueno, La Paz es una ciudad tan... Tú eres de La Paz. Yo soy de La Paz. Tú has nacido en La Paz, nacido en La etcétera. Paz. Sí. Con razón tienes una mezclita en el lenguaje entre La Paz, entre Santa Cruz. ¿Ah, sí? ¿No te lo han dicho nunca? No. Ah, bueno. Primera vez. Primera vez. Que siempre hay una primera vez, ¿ah? Bueno. Sí, bueno, nos contabas que hace bien chiquitito ya hacías, ya estabas metido en el tema de la escultura, del arte, claro, etcétera. Claro, La Paz es un lugar, bueno, tal vez tiene barrios, sí, pero creo que a los barrios, acá es conocido el circo de barrio, ¿no? Sí, sí. Allá no llega el circo de barrio, allá llegan circos grandes, ¿no? Siempre llegaron los Fuentes Gasca, llegó Orlando Orfei, llegaban el circo Picapiedra Onais, eran circos muy grandes. Entonces, circos grandes. Circos muy grandes que tuve la oportunidad de ir y a mí me encantaba, ¿no? Los payasos, lo que fuera, magos, lo que fuera, todo eso, ¿no? Más que nada los payasos era lo que a mí me interesaba, ¿no? Ahí tengo un encuentro en un circo en el Europeo de Fieras, que es bien conocido como Abuadba Circo ahora, circo okay. más importante aquí en Bolivia. Tengo un encuentro donde, en el Circo Español se llamaba. El Circo de Español. De dos pistas simultáneas era el nombre. Ok. Del circo. No, es ahí donde el dueño me permite pintarme de payaso. Tenía 9 años, 8 años, ¿no? La primera vez que entro a una pista de un circo pintado de payaso, realizo mi sueño. Me llevaron todo el día y el payaso principal ahí me arregló. ¿Y eso lo permitía a tu familia? Porque yo quiero contarte que alguna vez en la vida le hice un comentario a mi mamá y le dije, mami, yo quiero ser payaso. Bueno, y la tipa me tiró un cocacho en la cabeza, que es un golpe en la cabeza, porque uno piensa que el payaso es morirse de hambre o es un muerto de hambre. ¿Sabes qué? Creo que lamentablemente hay ese estereotipo bien fijado, ¿no? Porque, bueno, es una gran mayoría, lamentablemente, la gente que se aprovecha de pintarse la cara o ponerse algo. Y no es eso, ¿no? O sea, el arte es igual, comprarse 3 trucos de magia y creer que son magos. Y de queda, eso vamos a hablar. Y queda muy luego. Quemado, ¿no? Sí, sí, sí. Queda muy quemado. Entonces, mi madre siempre me fomentó, ella me dejaba, tenía un cuarto donde yo podía pintar con los crayones, la pared. Siempre tuviste la libertad de desarrollar. Siempre me dejaron, ¿no? Siempre me dejaron desarrollar. Creo que eso es una cosa muy importante, ¿no? Que puedas tranquilamente hacer lo que quieras hasta que les dices que quieres vivir de eso. Ahí es el problema. Ya. No tanto cuando lo haces, qué bonito, sí, el niño como... Un pasatiempo, ¿no? Claro. Es un pasatiempo, es que le gusta eso, luego se va a olvidar. Va a ser médico de grande, ¿no? Sí, sí. Va a ser médico de grande, va a ser un ingeniero como su tío. Va a ser médico de grande. No, o sea, siempre hay esa... Claro, ves a mis tíos, tengo un tío que es ingeniero, okay. Tengo otro tío que es, es administrador de empresas, ahora él es pastor de una iglesia, ¿no? Pero él era administrador de empresas, hizo parte de la reforma educativa, o sea, son tipos mucho cráneo. Mi madre tiene 4 profesiones. Claro. Es maestra, es auditora, es... Y solo tú eres el único loquito de la familia. Que soy artista, claro. Mi abuelo sí, él era poeta. Okay. Hemos encontrado, bueno, lamentablemente por cosas del destino no he podido encontrar muchas cosas, pero sí hemos encontrado algunos escritos de él, ¿no? De poesías, le gustaba mucho leer, le gustaba mucho la literatura, ¿no? Él era un fanático de eso. Ítalo, y nos contabas que a los 9 años fue tu primer experiencia para pintarte la cara como payaso. Y te corté, sigamos esa historia. No, bueno, mucho, mucho antes, ¿no? Pero obviamente la primera vez en un circo, ¿no? A ver, contanos cómo fue eso, por favor. Bueno, llega el Circo Español de 2 pistas, ¿no? De los Abuadba. Se instala ahí en la cancha Zapata, bueno, al frente de la cancha Zapata en La Paz. Llega un tremendo espectáculo circense que tenían ellos, bueno, a 2 pistas justamente. Uh-huh. En una pista había el trapecista, en la otra estaba el equilibrista, ¿no? Entonces era un show muy grande. Acabó la función, estaba con mi madre y le digo, dame un ratito. Me acerco al dueño del circo, yo ya lo conocía porque antes yo iba a ese circo, me acuerdo que íbamos, bueno, fui bastantes veces al circo, me acordaba la cara del dueño. Me acerco, le digo, mire, me gustaría pintarme. Claro, me dice, ven, no hay ningún problema, cuando tú quieras vienes un día, yo le voy a avisar al payaso, que sea esta semana, me dice, bueno, ya. Era 8 de la mañana, me llevó mi madre, me dejó en la puerta del circo y me presenta al payaso, ¿no? En eso todos los niños se acercan porque era un niño que no habían visto, ¿no? O sea, todos los niños del circo habían visto al niño de afuera que estaba entrando a querer ser payaso, ¿no? Y yo les dije, no, yo voy a ser el payaso del circo. Y no sí, sé sí, qué. Sí. Con un trup de 14 payasos, estoy hablando, que tenía ese circo, ¿no? No era que te necesitaban tampoco. No, o sea, era un circo con 50 artistas. ¿Dónde vas a necesitar 5? O sea, de 50 artistas que tienes en el espectáculo... Que uno más es como que demasiado, digamos, ¿no? Obviamente no me iba a pagar ni nada, ¿no? Lo que sí, el Simón Abuadba, ese señor, siempre se caracteriza por... es muy cortés, es una persona que yo he visto que hay gente que a veces va a la puerta y le dice, mire, no tengo, y les hace pasar al palco, ¿no? Uh-huh. O sea, tiene un corazón muy bueno ese señor. No, Ítalo, yo sé que tú has montado tus shows, montado tus espectáculos, tus números de magia en los circos, como también en los teatros, como también en cumpleaños. Uh-huh. Yo ya te lo he preguntado alguna vez en alguna otra entrevista, pero ¿con qué escenario te quedas tú? ¿Y por qué? ¿Con qué escenario te llevas mejor? ¿Será el circo? ¿Será el teatro? ¿Será la calle? Bueno, la calle no, definitivamente la calle la vamos a descartar. ¿La descartas? Simplemente porque no la hago tan frecuente, ¿no? Hay magos de calle fantásticos, ¿no? Yo, no es mi caso, ¿no? Yo no he visto aquí ninguno. Oscar Santana es un mago que hace close-up, street magic, que es calle, magia de calle, él hace todo ese tipo de cosas, ¿no? Él sí es excelente ilusionista, es excelente, ¿no? Mira, me pones en una... Ahora sí es una encrucijada, yo creo, porque había hecho teatro, shows muy pequeños, había hecho café concert muy pequeño, había hecho circo, mucho circo. ¿Has hecho más circo en tu carrera? He hecho más circo que cualquier otra cosa, ¿no? Más circo que cumpleaños, más circo que... La otra vez llegamos, haciendo un cálculo, llegué a las 850 funciones, fue la última vez que hice circo bueno, un show de circo, ¿no? Llegué a 850 funciones. Así contando desde la primera que tuve en el Circo Abuad hace más de, qué sé yo, te estoy hablando 20 años, pues. No, menos. 18, 19 años. Bueno. Entonces, ¿qué era la pregunta? ¿Con qué escenario te llevas mejor? ¿Con qué escenario me llevo mejor? A mí me encanta el circo. Yo lloraba, me daban mucho miedo los payasos. Claro. No sé, la verdad, yo creo que la respuesta te la puedo dar de aquí a unas 3 semanas, que estoy viajando a la Meca del circo, así que ahí te voy a decir, mira, creo que me quedo con esto. Ahora te puedo decir que me gusta más el tema de pisar el escenario del teatro, ¿no? Es mucho más lindo para mí hacer un show completo de 1 hora y media a estar 10 minutos, ¿no? Como en el circo, ¿no? Aunque seas la atracción, por decirte, ¿no? En muchos casos la atracción está 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Aunque sea Carlos Villagrán está 10 minutos. Punto, ya, ¿no? ¿Y qué te lleva de bueno y de malo de actuar en los circos? Vamos a tocar el tema del teatro porque es tu fuerte actualmente. Tu último show fue en un teatro, en el Paraninfo Universitario, que debe ser el teatro que más gente alberga en el de los teatros que tenemos en el centro. El CBA. El CBA. Bueno, en realidad bueno, René Moreno, ¿no? De ahí vamos a hablar del CBA y recién el... ¿Y qué te llevas de los circos? Te están preguntando ya tus fans en el chat de la radio. Enseguida les voy a pasar las preguntas. Ok. Pero quiero seguir conversando. ¿Qué llevo de bueno y de malo del circo? Del circo. Bueno, lo bueno es gente muy... La gente del circo es gente muy noble. Tienen buen corazón. Ayudan. Me parece que el circo es un escenario muy completo, ¿no? Muchos grandes actores, muchos grandes artistas han formado parte del circo, ¿no? El circo es una casa muy linda. El circo para mí es un espectáculo del que uno puede vivir toda la vida sin problema, todos los días, porque es un ajetreo, ¿no? De todos los días. Parar la carpa, ponerla, parar, bueno, que esté en cartelera y después bajarla y viajar. Creo que es algo muy hermoso, ¿no? Me parece que ese es el lado lindo del circo. El lado negativo, bueno, tal vez en cierta forma me parece que el lado negativo puede ser el tema de la dejadez un poco, ¿no? Muchas veces los artistas, bueno, he visto algunos casos que se quedan en lo mismo, o a veces es gente que arrastra el circo, ya no va con ellos, sino que los arrastran porque no hacen nada. ¿A qué te refieres con arrastrar? Perdona. Son gente innecesaria que está en el circo, ¿no? Entonces, de pronto tienes 4 o 5 personas que duermen todo el día y que no te son productivas dentro del circo, ¿no? Pero tienes que arrastrarlas porque te da pena sacarlas, ¿no? Por eso te digo, es gente muy noble, pero hay este tema también, ¿no? Que te deja muchas veces a esta... ¿Sabes qué? Yo tengo un prejuicio. Uh-huh. Como cualquier persona, como cualquier individuo, estamos hechos de prejuicio. Yo creo que el circo está bien... estigmatizado. Claro. ¿No? O sea, hola, soy Ítalo, a un desconocido. Imagínate que nadie te conozca, ¿no? Que sea a Javier, que es el productor del programa. Javier, ven a verme a mi show de magia. Ah, claro, ahorita lo voy, con todo gusto. ¿Dónde es? En el circo. Uy, ¿viste? No, claro. Como que te la baja, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? El circo, lamentablemente, se ha catalogado como algo... no sé si malo, ¿no? Pero es un escándalo decir, uy, quiero ir al circo a trabajar, ¿no? Es muy, muy degenerado. Porque lamentablemente hay gente dentro de este organismo que hace, por ejemplo, payaso mató a señora, o okay, payaso violó a niño, o trapecista de circo, o sea, lamentablemente es así, ¿no? Otra cosa que he observado, por ejemplo, es el tema de la limpieza, ¿no? Hay circos que te ordenan, pero entrar, o sea, si tú no tienes 3 trajes para el claro, show, olvídate. O sea, perdón, 3 trajes por día para el show, ¿no? No, yeah, no, no, como el Abuadba, ¿no? Que te exige todo eso, zapatos lustrados, mucha presencia en la pista, bien maquillado, bien delineado, etcétera, etcétera, que son cosas que exige cualquier empresa grande, ¿no? Que otros circos no lo hacen, ¿no? Entonces el artista se levanta, 8 de la noche es la función, 7, no sé, 8 menos 10, se está lavando un poco la cara para entrar y por supuesto que va a dar una mala impresión, ¿no? Desde la limpieza, la pulcritud. Pero es un prejuicio también social. Por ¿no? supuesto, ¿no? Por supuesto. Que tiene mucho de cierto, que tiene mucho de no tan cierto, ¿no? Claro, pues si te digo Tiani Espectacular, que es el mejor circo del mundo. O sea, Tiani es un palacio, ¿no? Y no, ahí sí que no vas a encontrar nada de eso, ¿no? Pero es el Tiani, ¿no? Nos vamos a ir al primer corte musical de la entrevista con Ítalo. Te están preguntando, ¿quieres responder ahora o de que volvamos? Si quieres, puedo responder la mitad, como tú gustes. Lex pregunta, ¿cómo han hecho para estar a la vanguardia de las exigencias de los nuevos espectadores? Pregunta. Bueno, la magia siempre se ha ido actualizando con el tiempo. ¿Es exigente, ¿no?, con la magia del público cruceño? Es exigente. Bueno, yo tengo la impresión de que ni la conoce. No la conoce, no la conoce, ¿no? Pero necesitamos. O sea, yo no puedo traerte una ilusión, qué sé yo, mal construida o algo que no va a llamar la atención, ¿no? Si voy a presentar un arte, tengo que presentarlo bien. Para que el momento que llegue otro artista. Porque, a ver, ¿qué pasa si de pronto en tour llega David Copperfield? A ver. Y yo estoy presentando una ilusión donde hago aparecer un no sé, un florero. Un florero, y la gente cree que es lo máximo la aparición del florero, y lleva David Copperfield que te hace aparecer. O sea, no puedo hacer eso. Porque sí, la gente tiene televisión también y hay internet. Entonces, ahora es más difícil, ¿no? Para claro, ti. Para claro, ustedes, los magos. Y la idea es que, o sea, lo que yo digo es, si tú vas a entrar a YouTube, vas a poner Mago de Las Vegas, ¡pum!, te aparece el Mago de Las Vegas, vas al show, ¡ay!, había habido lo mismo acá. Ya. Esa es la idea, ¿no? O sea, eso es lo que intento hacer, ¿no? No te digo que tengo un show, qué sé yo, que he producido en Las Vegas. Tengo ilusiones traídas de Las Vegas, eso sí, ¿no? Que es otro tema, como él dice, ¿no? Hay que todo el tiempo estar actualizándose para que la gente vea bien, porque no es lo mismo un tubo que una lata. No es lo mismo. Bien, vamos a ir al segundo corte del programa, al primero con la entrevista. Vamos a poner la canción La Raíz de Mi Tierra. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Y no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el traigo mi raíz. Cantar a la que a mí me parió. Ya no me siento invisible, ya puedo ser quien soy yo. Me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti, no puedo negarte. Tú mi parte oculta, yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu vientre. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla, llena de sueños urgentes. Traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, tres personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Bien, y seguimos con Ítalo Badani. Entre micrófono y micrófono éramos riendo. ¿Qué sería si al aire salieran estas conversaciones? Yo creo que ustedes se entretenerían bastante más. Ítalo, estábamos conversando sobre tus shows. Son de gran calidad los shows que tú presentas. El último afiche que yo tengo aquí, aunque no es el último de tus shows, fue espectacular, que lo presentaste el 16 y el 17 de abril en el Paraninfo Universitario. Así es. Bueno, se presentó la última vez el 2 y el 4 de junio en el CBA, en el Teatro del CBA. Ah, no, perdón, el 31 de mayo y el 2 de junio en el CBA, ¿no? Ah, recién. Recién fue ese espectáculo. Hace un mes, un poquito más de un mes. Y hace un poquito contanos más, sí. Un poco. ¿En qué consiste el show? ¿Es magia, es ilusionismo? ¿Qué hay de diferente entre esas dos, magia, ilusionismo, etcétera? Bueno, la magia y el ilusionismo en definición son lo mismo, ¿no? ¿Ya? Significan exactamente lo mismo. Sin embargo, en una cuestión de, vamos a decirlo así, en una cuestión, no sé qué palabra utilizar, en neuromarketing, por decirte, se utiliza ¿ya? mucho. Si yo te digo mago, vas a responder cumpleaños, bolita, sombrero, barit. Te digo limosnero al final, ¿no? Ya. Te digo ilusionista, David Copperfield, Las Vegas, crucero, no sé. Sí, sí, pero sí, sí. Siempre va a ser. Son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Solamente que tienen una gran. O sea, es una diferencia de palabras, ¿no? Nada más. El ilusionista, el mago. Bueno, el ilusionista sí se encarga de hacer ilusiones. Si vamos a llamarlo un ilusionista, se encarga de hacer ilusiones de tamaño grande, ¿no? Son grandes ilusiones. La magia tiene varias ramas, ¿no? Tiene grandes ilusiones, magia con monedas, magia con cartas, magia con palomita, palomas, que se llama la magia de salón, magia cómica, en fin, tienes muchas ramas, ¿no? Entonces, en un mundial de magia, por ejemplo, se hace, qué sé yo, yo estoy entrando al campeonato latinoamericano mundial de magia, por ejemplo, el próximo año, donde voy a entrar en magia argumentada, ¿no? Hay otro sector que se llama magia cómica, otro que es magia general, grandes ilusiones. O sea, ¿y en espectacular qué podemos ir a ver? Bueno, espectacular tiene de todo. Tiene magia de salón, magia que es magia con palomas, apariciones, desapariciones en menor escala. Tenemos escapismo, tenemos magia cómica. Es mucho, mucho el humor que tiene el show. Uh-huh. Es un 80%. Es bien completo, ¿no? Vas a salir riendo del show, ¿no? Te va a gustar mucho. Tenemos levitaciones, ya en grandes ilusiones tenemos levitaciones, levitación de alguien del público, apariciones, aparece una escalera dentro de una maleta de nada, es una pequeña maleta que aparece una escalera de 2.5 metros. Hago el Fire Spiker, que es mi ilusión que traje de Las Vegas, ¿no? Que es una aparición de una desaparición de una chica que es atravesada por varias lanzas en una caja, y cuando se abren las tapas, la chica no está. Se cierran las tapas, se quitan las lanzas que están ardidas por fuego y aparece una chica, y bueno, es espectacular, ¿no? Como se llama el show justamente. Ítalo, ¿y en cuánto tiempo te ha demorado construir un show como ese y cuánto de dinero? Uy, bueno, el show espectacular. Antes de que sigas, quiero dejar bien en claro a la gente que nos está escuchando que el show que monta Ítalo en sus presentaciones es un show de calidad, ¿no? De exportación. O sea, él no tiene nada que envidiarle a los grandes magos que hay en Argentina, que es el referente, creo, en Latinoamérica en magia. Bueno, gracias. Así es, creo que... Bueno, gracias a Dios tengo el privilegio de poder haber montado un espectáculo a la calidad que se necesita, ¿no? A la calidad que exigiría cualquier público internacional. Yeah. Yo no puedo poner ilusionismo al estilo de Las Vegas si te voy a presentar algo que no... Que no es así, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, efectivamente, hemos traído ilusiones de Las Vegas. Y bueno, este es el trabajo. Estas ilusiones las he ido acumulando durante toda mi carrera, ¿no? Es una muestra de los es una muestra de 8 años de mi vida artística, ¿no? Que los hemos resumido ahí en presupuesto. Bueno, las ilusiones son muy caras, ¿no? Tienes ilusiones que cuestan desde $1 hasta los $20, hasta los $50, hasta los $100, hasta los $50,000. O sea, como todo, creo que siempre llega a un gran margen, ¿no? Espectacular, se ha hecho un cálculo valorado en todas las ilusiones que se han acumulado de $20,000 exactamente. ¿Es un show de $20,000? Es un show de $20,000, ¿no? Y de 8 años de carrera. Sí. En esos 8 años de carrera tú has estudiado actuación. Dentro de esos 8 años está la escuela de teatro, ¿no? Que son así. ¿Cuál es el sentido, cuál es la lógica de haber estudiado actuación para un mago como tú? Bueno, justamente hablaba ahora en la tarde con un amigo, Tomaso, que está en Estados Unidos, ¿no? Es un ilusionista muy bueno allá. Me dice, bueno, estábamos charlando, ¿no? ¿Qué hiciste? Me dice, de carrera, ¿no? Bueno, yo soy actor, le digo, ¿no? Y ahí, bueno, se llama la magia la reina de las artes, ¿no? Pero no es porque el teatro también es el rey y la danza también es otra reina. Para los que hacen esa... Claro. Para los bailarines el rey es la danza. Claro. Para los magos el rey sucede que es la magia. La magia, ¿no? Pero es que en realidad, ¿por qué la magia sería la reina encima de todas las artes que hay, ¿no? Es una simple es algo muy simple. La magia, para ser un ilusionista necesitas ser actor para que la gente te crea lo que estás haciendo, porque si no sería una tomada de pelo total. Tienes que ser cantante para poder saber modular tu voz. Tienes que ser bailarín para saberte parar bien y presentar una ilusión. Pintor para coordinar bien con las ilusiones, con los colores, o sea que aparte que hay que saber de iluminación. Tienes que ser, bueno, poeta, porque si no, no tienes, o sea, no necesita poesía la magia, si no, no es magia. Ya. ¿No? Entonces, es todo un componente de cosas que necesita, como te digo, no es solamente, para un show de grandes ilusiones que estoy utilizando mi cuerpo, tengo que saber bailar, Yo no soy buen bailarín, lo reconozco, ¿no? Bailando, tengo dos pies izquierdos. Pero necesito tener la suficiente agilidad para poder saltar sobre una ilusión, para poder tirar una tela y que se vea bien y muy decente, ¿no? Es por eso que te diría yo que para mí la magia es un arte tan completo y bueno, es tan mágico. Y en ese sentido fue que decidiste estudiar actuación. Sí, necesitaba reforzar eso, ¿no? Pero en realidad, ahí sí que no sé si tenemos tiempo porque es otra historia, ¿no? El tema de la... De haber estudiado actuación. Yo estaba acabando el colegio, entonces comienzo a aplicar a universidades en Estados Unidos, ¿no? Me aceptaron en dos, en Juilliard en Nueva York y en Oral Roberts en Oklahoma. ¿Pero estudiar qué? Teatro. Teatro. Actuación. Yo ya no quería ser mago. Yo dije, es mi pasatiempo, voy a ser actor en Broadway, ¿no? Entonces, bueno, Juilliard me aceptó, que es una cosa, o sea, pasaron mi audición, les gustó mi audición, la aceptaron. Sin embargo, era $200,000 de pago que necesitaban ellos, ¿no? Entonces, bueno, la cortamos. Que eso ahí debe ser lo mínimo. No es uno de los topes, ¿no? ¿Sí? Es una carrera cara, ¿no? $200,000 es mucho por toda una colegiatura, ¿no? Que acabas pagando toda tu vida al final de cuentas. Ya. Yeah. Oral Roberts nos ofreció un precio menor y porque era latino había un descuento. Porque tenía buenas notas había otro descuento. Porque había pasado la audición había otro descuento. Porque era el primer boliviano en esa universidad era otro descuento. Pero no te llegaban a cubrir un año, pues, de eso, ¿no? Entonces, ya cuando estaba todo listo, ya estaba a punto de hacer toda la cita en la embajada y todo eso, hubo un problema y nos mandaron un depósito que se necesitaba, ¿no? Que era muy alto. Entonces, bueno. ¿Decidiste no irte para allá? Tenía 2 días para pagar $37,000. Era imposible. Y además que la escuela ya estaba aquí consolidada, ¿o me equivoco? Sí, así es. Es ese mismo día, al día siguiente que mi madre me dice, bueno, tú te vas a estudiar a la Católica, lo que sea. Me dice, mi amigo es el rector, anda ahí. Uh-huh. Voy donde el rector y el rector me dice que hay una escuela acá, ¿no? Entonces es así como ¿no sabías? Nos vinimos. No tenía la menor idea. No es conocido. Ya, no ya. Es, o sea, tristemente no es un lugar conocido, ¿no? ¿La Escuela Nacional de Teatro? Claro. Yo digo, si la gente supiera cómo es la Escuela Nacional de Teatro en La Paz o en cualquier lado, se quedarían locos. Porque, bueno, aparte de la sala que tiene incluso la escuela, viene bastante gente de afuera. Viene gente de Chile, viene gente de Argentina. Por supuesto, ¿no? Y habiendo estado allá en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, te diré que no hay, yo no he visto, no sé si habrá, yo no he visto ninguna escuela de ese nivel. No ¿sí? hay. Bueno, para aplaudir eso, ¿no? Me refiero para sentirse orgulloso. A la infraestructura y, bueno, a los docentes que trae, que Julio Boca no los trae. Y además, Marcos Malavia es un tipo... bien recto, ¿eh? Que no les claro. hagan caso sus alumnos, les grita como si fueran unos perros. Yo lo he visto, ¿eh? Oye, Ítalo, ¿alguna vez te salió mal algún truco en el escenario? Varias veces. ¿Y qué has hecho en ese momento? Seguir. ¿Qué puedes hacer? ¿Y la gente se da cuenta cuál es la reacción, etcétera? Sí, mira, hoy día, por ejemplo... ¿Te frustra? No, ¿por qué me va a frustrar? Hoy día, por ejemplo, me voy a presentar a mi mamá. Estaba en su oficina y me dice, ven, me dejaron unas cosas. Y bueno, me presenta a su jefe, ¿no? Uy, no, que haces magia, que no sé qué. Bueno, le hago un acto. Y se me vino un cruce de cables y... ¡Ay! ¿Cómo se hacía esto? No lo hice mal, no lo hice. No lo hiciste. Y le dije, ¿sabe qué? Escoja otra carta, por favor. Listo, ni modo. Hay que salir por la tangente. ¿Qué puedes hacer? No te queda otra. Mira, preguntan, ¿los niños aún se sorprenden con los actos de magia? Has actuado en cumpleaños, ¿no? Cuesta, pero sí, se sorprenden. Cuesta porque... No debe ser de tus públicos favoritos, entonces. Los niños me encantan. Okay. A mí me encanta trabajar con niños, ¿no? Si yo te digo un grupo con el que me encanta trabajar es con los niños, me llevo muy bien. Creo que lo más confortante para mí es cuando acaba un show y un niño se acerca y me abraza, por ejemplo, ¿no? Es muy lindo ese sentimiento. Aparte que se construye en ese imaginario de que tú eres real y de que de verdad hiciste desaparecer la mesa o que hiciste volar la mesa, etc. Claro, entonces se queda en ellos y te ven en la calle, ¿no? A veces anteayer me pasó que me subió a un micro y un niño, tú eres el mago de la televisión. Y ese se siente muy bonito, ¿no? Que, o sea, a mí me gusta mucho hacer magia con los niños, ¿no? De que es difícil, si no se tiene la pedagogía suficiente, sí, es muy difícil. A mí nunca jamás de los jamases me han pateado, me han tocado las cosas, me han jamás me han jalado la ropa, porque hay que saberlos tratar con el mismo respeto. Uh-huh. Cuando tienes ese respeto y el mismo nivel que el niño, es suficiente para llegar a ellos bien. Oye, y hablando de esto, volviendo un poquito atrás, un espectáculo tan caro de $20,000, ¿lo has construido tú solo o has tenido que acudir a alguna instancia pública o privada? No. De algún tipo de financiamiento. No tenemos ningún auspiciador nosotros, ¿no? Uh-huh. La única ayuda que nos dio fue un salón de eventos para el espectacular, ¿no? Que fue una ayuda... Bueno, de cierto dinero que nos ayudó para la publicidad. Después el show sale de mi bolsillo, ¿no? Pero nunca has tocado la puerta al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Culturas del municipio. Bueno, pero aunque las tocara, igual tengo que financiarme yo el espectáculo, ¿no? O sea, pero nunca lo has hecho. No, no, nunca. O sea, te digo, ¿qué es lo que haría si yo voy a la Casa de la Cultura? No pago el teatro. Uh-huh. Eso es muy bueno, ¿no? Pero eso sería buenísimo para otro, ti. Claro, otro privilegio encima de eso, la verdad, no, igual pagamos el teatro, igual pagamos. Pero no todo les, eso, ¿no? Y quiero insistir, no les tocaste la puerta porque asumes que no vas a conseguir nada o porque te parece una gestión mala. No, la verdad no es ninguno. O no has tenido la necesidad de hacerlo. No ha habido la necesidad, esa es la verdad. No, no ha habido la necesidad de decir, bueno, mire, yo necesito su sala. Bueno, tampoco he ido, ¿no? Como te digo, no fui. Simplemente, como todo salió tan de golpe, tampoco me dio el tiempo de ir, ¿no? Ni a tocar las puertas, que sí, si se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Sería una cosa muy linda presentar una temporada en la Casa de la Cultura. ¿Y te animas a evaluar la gestión cultural que hace la alcaldía o el Ministerio de Cultura? ¿Te parece buena, mala? A mí el municipio me parece malísima, pero para sentirse frustrado, creo que el ministerio es rescatable. Que ahora el ministerio se la ha comido la fundación del Banco Central incluso. Uh-huh. No me gusta hablar mucho de... Te voy a responder. Sí, por favor. No me gusta mucho hablar de política, ¿no? Yo tengo una cosa. Yo tengo mi creencia política, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, en el privado yo no publico nada de estas cosas. Justamente porque no... O sea, creo que soy un personaje... público, no tan público, pero sí llego a cierta cantidad de personas, ¿no? Entonces que yo esté apoyando... Yo te he conocido por terceros, por si acaso, ¿eh? Así que tienes mucha razón ahí. Entonces, si voy a yo hablar o ponerme un color político, yo te puedo hablar de la... Creo que lo mejor es que yo te hable de las cosas positivas, ¿no? Okay. Por ejemplo, el Ministerio de Culturas o el gobierno ha hecho esto de la ley de los artistas que no pagan impuestos, que es una belleza. Eso está genial. Es una belleza. ¿Tú no pagas impuestos por montar tu show? No. Solamente pagamos a Bodycom, ¿no? Uh-huh. Que bueno, es otro tema. Es otro tema, ¿no? Eso sí, no estoy muy de acuerdo porque no sé a quién se le paga, digamos, ¿no? Eso me disculparás, eso sí puedo decir, lo voy a decir siempre. Quisiera saber si Michael Jackson cobra por lo que yo reproduzco su música en mi show, ¿no? Sí. No sé. O los que producen espectáculos de Broadway de manera... ilícita, vamos a decirlo así, porque que yo sepa, Sobodaycom no es el dueño de los derechos de autor de ningún tipo de musical, no voy a dar nombres, ¿no? Pero sí. No creo, y la verdad, para comprar derechos de autor es un tema muy aparte, hay royalties, hay cosas que aquí no se conocen, ¿no? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué me molesta un poquito este tema de hacer shows? Porque yo no te lo he preguntado, por si acaso. No, pero sí lo pongo sí. En bandeja, porque es así. Porque haces un show musical o qué sé yo y cobras mucho dinero cuando no estás pagando derechos de autor. Mm-hmm. Cuando hay otras obras que sí pagan mucho dinero hacen una parte de... No sé, tienen... no sé qué es lo que hacen. Hablan con el autor, viajan y todo. Y sí, hay un respeto al autor, ¿no? Entonces, porque la magia es una cosa de lealtad, ¿no? Yeah. Tú no puedes copiar una rutina de magia. Tú no puedes copiar el libreto de otro mago. O sea, puedes, pero no debes, ¿no? O sea, si quieres ser un gran mago profesional de afuera, eso no hacen los grandes magos profesionales, son originales, ¿no? Entonces, y si van a copiar algo, piden permiso, ¿no? Entonces, al ver que estos permisos no se dan y se fomentan, no me parece correcto, ¿no? Y ¿tienen algún sindicato, alguna organización que aglomera a los magos en Bolivia, en Santa Cruz? Yo no conozco mucho, yo te conozco a ti y justo te conozco y tienes un show tan espectacular como espectacular. Y tienen por lo menos un grupo de WhatsApp, qué sé yo. Está AMI, la Asociación de Artistas del Mundo Infantil. Está okay. Que ahí entran los ilusionistas. Claro. ¿No? Entra AMI, está Farael. Bueno, yo no. Yo trabajo como un invitado alguna vez, sí, ¿no? Sí. Yo me llevo muy bien con la gente que trabaja. Okay. Más que nada en La Paz, ¿no? Yo me llevo muy bien con los payasos, con mi maestro. Creo que hay más movimiento en temas de lo que tú haces allá, ¿no? Así es, hay mucho más movimiento, ¿no? Acá, la verdad, no, con calidad no he visto cosas acá en Santa Cruz, ¿no? De tema de payasos o magos, me atrevo a decirlo y lo diría de frente si es que tengo la oportunidad. No he visto calidad nunca acá en Santa Cruz, ¿no? A comparación de La Paz, ¿no? Que está la cuna, digamos, de todo esto. Excelentes payasos, excelentes magos. Sí, sí, sí, hay una asociación que es la... Es AMI, ¿no? La Asociación de Artistas del Mundo Infantil. Vamos a ir cerrando el programa. Yo quiero preguntarte, ¿en qué andas ahora? Recientemente hubo un casting para ser parte del cuerpo de baile de tu show. ¿Qué nos tenés preparando, ¿no? Para tu próximo show. Bueno... Dije por Facebook, escribí así rapidísimo que iba a dar una sorpresa, ¿no? No la puedo decir en su totalidad, pero te voy a dar dos palabras. Las Vegas. Nada más, ¿no? Ok. Estamos haciendo es algo un grande. Proyecto, es algo muy grande, es algo bastante impresionante. Es, bueno, Las Vegas, ¿no? Cada quien que saque su conclusión, su propio pensar... Pero esto va a ser. Voy a estar ahí pinchándote, entonces. No, pero tienes que ir, o sea, tampoco vas. Tienes que ir por lo menos a los shows, ¿no? No. Una queja pública. Me dejas con invitación. Dos veces me ha dejado con invitación. Sí, sí. No, pues no. Sí, lo he hecho. Y es por eso que me tenía todas estas ganas de entrevistarte en esta cabina. Gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te has sentido acá? No, pero estoy muy feliz, estoy muy contento. Yo creo que te vamos a visitar con la Radio Beata en estas próximas semanas o cuando quieras. Es uno de tus pasatiempos, aparte de ser mago. Aparte de ser mago, tengo una radio, bueno, que funciona por WhatsApp, ¿no? Totalmente, es un grupo de WhatsApp que bueno, ahí están los radioescuchas. sí te digo que sí hago radio porque, bueno, hago una radio muy amateur, totalmente amateur, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escucharles algo muy bizarro, ¿eh? Sí, demasiado pasado de rosca, de todo. Sí, no es totalmente bueno, pero es también una verdad, ¿no? Que se vive, pese a que no intentamos insultar a nadie ni ofender a nadie, simplemente hemos agarrado este asunto de una iglesia, digamos, ¿no? Pero no insultamos, no degeneramos nada, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Ítalo. Quiero agradecerte, quiero decirte que estoy muy contento, que estoy muy feliz que hayas venido, que hayas llegado hasta estos suburbios urbanos como es el Centro Cultural San Isidro. ¿Algo más que quieras decir? No, bueno, la verdad, muchas gracias. Creo que el mundo necesita más magia. Pero no me refiero a los trucos de magia o a los magos, eso, bueno. Eso está por demás decir, ¿no? Necesitamos igual. Creo que todo el mundo necesita un poquito de magia y a veces la magia no, como te digo, se concentra en otras cosas, ¿no? De pronto, me gusta decir siempre esto en mi show, ¿no? Las palabras mágicas más importantes son te quiero, te amo, te perdono, perdón, muchas gracias. Un gesto mágico muy lindo es dar un abrazo, dar un beso. Y yo creo una cosa, yo soy muy creyente en Dios, como alguna vez te comenté, ¿no? Y yo creo que la magia